BDXASOA, mezclamos las nuevas tecnologías con la política y le llamamos hacktivismo. BDXASOA. Kaixo a todas, buenas tardes, estáis otra semana más, pero esta vez en diferido por un pequeño problema de comunicación en Bizitzasoa. Será jueves, serán las 6 de la tarde, pero será una semana más que hoy. Y si hoy estamos a día 8, será con rimas a 7, 15. Estás en la Irola Irratia, ya sabes que si estás en Bilbao nos puedes estar escuchando desde la 107.5 o 107.5. Y que no nos puedes llamar esta vez al 94-421-7060 porque no vamos a estar en directo y no te vamos a poder coger. Ya habéis tenido oportunidades de llamar, ya habéis llamado unos pocos. Los que no, pues nada, os perdéis la oportunidad de conocernos mejor. Mejor, de más cercanía. ¿Qué tal si nos volvemos a presentar como siempre? Tranqui, déjame. Presenta tú si quieres. Aitor, que quiere empezar a bueno, presentar. Bueno, empezamos, por un lado empiezo por mi izquierda, con todos nosotros estamos con David Martínez, buenas tardes. Kaixo. Luego tenemos a Joseba Martos, buenas tardes. Arratsaldeon, Aitorrión. Y hoy, para empezar, uno nuevo que viene aquí a compartir la tertulia con nosotros, Unai Aldonza, que viene desde Gijón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aupi, ¿qué tal? Pues nada, aquí andamos un poco viendo cómo va la cosa. Bien. Bueno, hasta hace poco nos escuchabas a través de las ondas, ahora estamos todas juntas sentadas en la misma mesa, no está mal. Oye, es un avance. Sí, igual que él, cualquiera que quiera participar, pues bueno, nos puede... Ya, ¿y cómo se pone en contacto con nosotros para participar? Pues esta vez nadie se puede poner en contacto con nosotros. ¿Y de las otras formas? ¿O llaman en directo? Sabéis que siempre tenemos abierto el hashtag Bizitzasoa en Twitter, que tenemos un usuario en Twitter que también es Bizitzasoa, que podéis contactar con nosotros telemáticamente si pensáis fuerte en software libre. Siempre había una canción, pero no me acuerdo cómo es, lo siento. Y recordaros que esto es la Irola 107.5, que nos podéis estar escuchando desde vuestra FM, que podéis estar escuchando. Te está llamando la yegua. Dentro de Sin Dominio y en sindominio.net/Irola lo podéis escuchar por streaming. Y os recordamos también que hace cosa de un mes, dos meses, el tiempo ya es muy difuso. Hicimos la aplicación para Android, nos ayudó Heineken a hacer la aplicación para Android, que la podéis descargar de errilurrack.net/irola.apk. Y para presentar el programa de hoy, que está cargado, sobre todo nos hemos cargado las pilas y vamos a hacer un programa para usuarios normales, para gente normal del mundo, del planeta. Sobre todo nos queremos centrar en colectivos sociales, ¿verdad? Sí, pues eso, en gente normal. Bueno, no, igual tan normales, no son habituales, igual son más normales que habituales. Eso es. Y bueno, os queremos sacar de Google, os queremos sacar en su mayoría de Google, porque lo que hemos intentado es hacerle un boicot y ver cuáles son las herramientas que los colectivos sociales más estamos usando y que son ahora mismo propietarias de Google, e intentar traérnoslas a unos espacios propios donde seamos los mismos activistas o los hacktivistas los que seamos dueñas de nuestras redes. Y los hackillitas. Y los hackitas. Que luego hay sorpresa hackillita. Eso lo dejamos para luego. Lo dejamos para Black Hole, que le íbamos a llamar para que supiera que había una sorpresa, pero... ¿Le hemos dicho algo? No, pero lo escucharán diferido. Bueno, nuestro técnico igual puede enviarle a través de las redes sociales un mensaje. Pues lo mismo. Por poder. Pues vamos... Diego, mientras andas ahí y tal. Bueno, ya me encargo, pero ya os aviso, ¿eh? Perfecto, vamos a empezar. Lo mismo hasta puede entrar en diferido. Mira. Vamos a empezar hablando de emails, después vamos a pasar... Vale, después pasamos a hablar de navegadores web. Después vamos a seguir con blogs. Con suites ofimáticas. Vamos a continuar con buscadores. Almacenamiento en red para que guardéis vuestros archivos. Luego vamos a hablar de cómo poder hacer documentos colaborativos. Y después de cómo organizarnos en la red. Vamos a hablar de alternativas en redes sociales. Y de sistemas operativos, un poquito más avanzado, pero facilito para toda la familia. Por último, vamos a hablar de mensajería instantánea. Y si somos capaces, con lo que nos enrollamos, de hablar de todo esto en un espacio de 55 minutos, ni de palo, ni de palo. Bueno, a ver, tenemos ahí a Control. ¡Control! ¡Control! ¡Control! ¡Basura! Vamos a intentarlo. Vamos a comenzar por el punto número uno y vamos a empezar por email. ¿Y por qué decidimos hacer este programa? Antes de empezar con nada, porque hoy Comanche, la comparsa del movimiento Ocupa de Bilbao, a través de Twitter nos ha preguntado a ver qué podía usar como alternativa a Gmail para poder salir de Google. Y ellos nos proponían la alternativa de RiseUp. RiseUp.net es una página web que ofrece servicio de cuentas de email, VPNs y listas de trabajo colaborativas dentro de su propio servidor. No tengo muy claro de dónde son, porque ciertamente no me acuerdo. Y sí que el logotipo es una estrella anarca, que lo vais a poder encontrar en vuestro buscador favorito, buscando RiseUp.net. Lo dicho, ofrecen un espacio de 100 y pico megas para almacenar tu correo. Realmente tampoco necesitáis más, y nos dan la seguridad de que todo lo que tengamos en sus discos duros nunca será sustraído por la policía, a no ser que haya una orden judicial expresa para ello. ¿Qué es lo malo de este servicio? Que vamos a necesitar dos invitaciones, pero eso para vosotros, para todos los escuchantes de Viti Chasoa, no va a ser un problema, porque tanto Viti Chasoa como yo, como más gente, tenemos cuenta en RiseUp, y con que nos pidáis, os haremos llegar una. Recordaros que la página web es RiseUp.net además de emails, nos ofrecen, como os decía, VPNs. Las VPNs, por deciros de alguna forma rápida y simple, en este caso lo que nos van a permitir es conectarnos a internet desde otro ordenador. Ya está, con que sepáis eso es suficiente. Es suficiente, y si no, pues nos llamáis, nos preguntáis, tenéis un hashtag. Sí, sí. Ana, escríbenos un hashtag. ¿A dónde nos llaman? Al 94-421-7060. Pero hoy no los molestéis en llamar, porque es en diferido. Sí, si nos llamáis fuera de programa, igual saben cómo podéis contactar con nosotros o cómo no. Bueno, seguimos. Esto es la eterna lucha que hay últimamente durante los últimos años, cosa que antes no era así, los de navegadores web. Normalmente la gente, cuando empieza con un ordenador, por desgracia, empieza con un sistema operativo que falla mucho, que hace piti-clank, clank, y tienes un navegador, ¿sabes? Que sale una E gigante, una E azul, se llama Internet Explorer de Windows. Y bueno, pues va como va, funciona como funciona, y además es software propietario, solo se puede utilizar sobre Windows. Y luego te hace sentir tan mal como ahora a David. Eso es empezar a hablar de Microsoft y de Internet Explorer y se pone malo. Por eso, ¿qué alternativas tenemos contra un navegador ahí tan malo, no? O sea, bueno... Perdonad, que me ha sentado mal el trabajo. Realmente, Internet Explorer... No, ha sido el Internet Explorer que te ha sentado mal. Te has acordado cuando trabajabas ahí para que funcione. Bueno, el tema es que esta es la alternativa mala, es Internet Explorer. ¿De qué es la alternativa mala a Internet Explorer? Por ejemplo, Firefox, que es un navegador de software, hecho en software libre, muy bueno, de los buenos, con muchas extensiones. Y bueno, aparte de Firefox, ¿qué más tenemos? Tenemos también Chromium, que sería la parte de Google Chrome, pero solo la parte de software libre. De todas formas, Firefox me gusta más, aunque todo hay que decirlo, Chromium funciona más rápido. Bueno, renderiza más rápido el HTML y peta menos el JavaScript. Bueno, carga menos el JavaScript. Sí, sí, sí. Pero bueno, somos más de Firefox, porque además luego es maravilloso... ¡Ay, flasca! Para quien no es este, para aludido. La cantidad de extensiones que tiene, ¿no? Sobre todo los técnicos de la web no sabemos vivir sin esa extensión que se llama... ahí va, que se me ha olvidado, tío. Firebug. Estaba pensando en Web Developer. Vale, por ejemplo, tenemos eso. Tiene otra extensión también para, por ejemplo, poder utilizar redes como Twitter, que se llama... hostias, tú. Yo estoy espesito, tío. Se llama Ecophone. Y además de eso, pues podemos encontrar unas cuantas más. Una bastante útil, que además a veces utilizamos para descargar canciones o vídeos que hay en la red, es el Video Download Helper. Y bueno, no sé, alguna más que habrá por ahí, no sé, Unai, si tú has utilizado extensiones. Sí, pa'l pelo. Extensiones pa'l pelo en la peluquería. Bueno, más o menos es eso, ¿no? Es para Firefox, es como para ponerle un poquito de pelo, más funcionalidades dentro de... del propio navegador. No sé, ¿tú alguna otra extensión? Hemos hablado de Firebug, hemos hablado de Download Helper, de Ecophone. Screen, el screensaver yo en el curro lo uso mogollón. Me sirve para sacar pantallazos de páginas web sin tener que sacar el pantallazo completo de mi escritorio. Eso sí, no lo vamos a deletrear ninguna extensión. Sí, no, eso no, no hay ganas. Pero bueno, tampoco os voy a hablar de extensiones porque al final casi todas las que tengo puestas en Firefox son para desarrolladores web que al final no. Sí, bueno, pero la de Twitter que hay. Yo uso Echofon. Y el otro día mantuve una conversación sobre extensiones para navegadores, para Twitter, y yo mantengo que Echofon hoy por hoy, aunque sea viejuna, que me decían a ver si I'm from the past. Entonces ya sé que con quién hablaste. Sigo pensando que es la mejor, vaya. Bueno, ¿y qué? ¿Seguimos con un nuevo tema? Vamos a hablar otra vez, continuando por el tercero, con los blogs. Sois mogollón de colectivos los que estáis usando... Blogger, WordPress.com. WordPress.com está guay, pero bueno, luego vamos a seguir debatiendo sobre ello. Bueno, que es software libre, pero... Pero ahora mismo está soportado por una empresa. Y bueno, pues como tenemos posibilidades de usar WordPress que no están soportados por empresa y que sí son soportados por proyectos alternativos, en este caso sí, italiano, y que funcionan perfectamente, porque yo mi blog antes de llevarlo a mi dominio lo tenía allí, comentar que noblogs.org es una de las mejores alternativas que tenemos hoy por hoy para la creación de blogs, que es tan fácil de usar como wordpress.com y que incluso es mucho más fácil que usar que Blogger, y que realmente me parece que es el mejor sitio donde podéis meter hoy por hoy el blog de vuestra asociación, de vuestro grupo de cultura, de vuestro grupo de deporte, de lo que sea. Sí, incluso si tenéis vuestro blog en Blogger, en Blogspot o en WordPress.com, pues bueno, os animamos, ¿no? Os animamos a migrarlo. Noblogs también ofrece, la misma plataforma italiana también ofrece correo con la extensión usuario@autistici.org, además de otras. Pero bueno, antes hemos querido... Ya hemos hablado de Gmail, ¿verdad? Sí. Antes hemos querido hablar de RiseUp, pues para ver diferentes herramientas. Noblogs es WordPress también, no sé, lo hemos comentado. Sí. Es la misma herramienta, pero... Está diciendo que al final Noblogs es lo mismo que WordPress.com, pero en este caso es la misma herramienta, te dan el mismo servicio, pero en este caso está soportado por un grupo activista, que siempre es más interesante. La gente a veces se piensa que cuando grupos activistas ofrecen este tipo de servicio, después el mantenimiento o el servicio es un poco más escaso. Pero no es el caso en ninguno de... Creemos por lo menos que no es el caso en ninguno de los que estamos ofreciendo. Y yo en todo el tiempo que he estado usando Noblog, que ha sido año largo, casi 2 años, no se me ha caído ninguna vez y la verdad es que funciona muy bien. Sí, aunque a veces hay gente, ¿no?, que intenta ofrecer un servicio, ocurren incendios... Ocurren problemas, bueno, no es el caso de Noblogs. Ocurren cosas que pasan como en Hacking Badakigu. Como en Hacking Badakigu. Porque no. Bueno, al final es tema de pasta. Si alguien nos quiere donar, ofrecemos luego un año de hosting gratuito. Sí. Un año, ¿eh? Un año, ya está. Que hable con nosotros y vamos a ver cómo podemos gestionar esto. Porque teníamos, bueno, hay algunas listas de distribución y tal que se estaban usando a nivel de Euskal Herria, de algunos gasteches y tal y cual. Pero bueno, ha habido un problema de financiación con el servidor. Y todos los años no se puede sacar esta pasta de nuestro bolsillo. No tenemos, sobre todo este año, que hemos empezado con un proyecto que no sé. Es decir, que nos ha jodido un poquito económicamente, aunque está de puta madre. El proyecto todavía no empezaba a dar el fruto económico que debería. Bueno, por aquí pedir disculpas a los afectados. Sobre todo a los de Corchenea, porque creo que van a tener una orden de desalojo. Creo que van a tener una orden de desalojo en breve o de demolición, no sí, estoy muy seguro. Hay algún problema y, con el gasteche, sí. Y bueno, ahora mismo necesitaba la lista de distribución y se ha caído. Pero bueno, ya le hemos dado otras alternativas. Y además luego vamos a hablar de listas de distribución para que ellos también puedan sacarlo. Bueno, y eso, que todos los que estéis cerca de Corchonea es el gasteche que está en Gros, en Donosti, acercaros, apoyadles, que lo necesitan. Estén desalojando, ¿no? Que no lo sabemos. Apoyadles. Y de ahí enteraros de lo que pasa que... Y contádnoslo, difundidlo, o sea, es muy importante. Además, en los desalojos uno lo pasa muy, muy mal. Bueno, creo que últimamente los que estuvimos en Cucucha sabemos un poquito cómo, cómo va el tema de los desalojos. Vamos a meter un poquito de música y para eso Aitor nos va a meter el primer tema, que nos va a decir el cuál es porque no me acuerdo. Control al suprimir, creo que es, ¿verdad? Pues entonces, cuando entonces, el sistema operativo es del que hablábamos, que hacía clink, clonk, clink, clonk, clink, clonk. Una cosa como así, ¿no? A ver. Yo trabaja. Mierda. No funciona. Cojones pasa. ¡Qué hostias! ¡Venga, hostia, cojones ya! Osito Panda, Alonso Domizao, entre los troyanos y el virus. Y el pobrecito está muy mal. El pobrecito se siente dolorido. Y eso que, bueno, hay desarrolladores de Osito Panda que son unas máquinas, pero Alonso Domizao. Que desarrollan Osito Panda por la mañana y desarrollan los sodomizadores por la noche. Bueno, eso yo creo que sería en otro sitio, pero bueno, estamos mezclando sitios ya, creo. Bueno, pues después de hablar de el sistema ese que hace ping, que tiene casi todo el mundo, y de lo mal que lo pasa uno, ¿no? O sea, imagínate para hacer una canción así de rollo death metal, lo que te tiene que hacer sufrir, el sufrimiento. O sea que duele mucho, y también duele, igual que duele Internet Explorer, también hay otra cosa que duele mucho, que se llama Office. Cerrando Windows. Vale, interesante. Por si no lo habéis pillado, ¿eh? Hay otra cosa que duele igual, o tanto, o más. Yo, a mí me lo hicieron aprender en clase y lo pasé muy mal. Yo ayer en una asamblea en Astra Guernica, sitio por donde os tenéis que empezar a pasar a ayudar a la gente a montar el espacio, vi a una chica cogiendo el acta de la asamblea con Microsoft Office, en ese caso era Word, y me pateó. Sí, sí, bueno, no, yo no le dije nada, no sé si en algún momento le dijiste algo. No, ya, yo estaba ya muy quemado. Ya no entré en discusión, eran las 8 de la noche, yo ya estaba muy cansado. Sí, fue un día muy duro, mucho trabajo y muy duro. Bien, el tema es que para todos los que sufrís con Microsoft Office, pues bueno, tenéis el mismo sufrimiento en software libre, solo que es libre y funciona mejor. Entonces, pues bueno, las úlceras cuando son con software libre duelen menos y es más fácil curarlas porque, bueno, ya sabemos que todos los programadores contribuyen a mejorarlo. Entonces, bueno, digamos que se sufre, pero no tanto. Yo creo que con la suite ofimática se llama sufrir. Yo creo que con la suite ofimática se sufre con todas y cada una de ellas. Vale, como alternativa a suite ofimática de la Microsoft Office, existe la que se llama LibreOffice, que era la antigua OpenOffice. OpenOffice. Que la compró Oracle, una empresa de largo trayecto de software propietario, sobre todo en sistemas de gestión de bases de datos. Eso ya lo dejamos, si queréis busquéis en la Wikipedia qué es. Y bueno, decían que aparte de ser una base de datos muy cerrada, si le dabas la vuelta al nombre Oracle, salía el caro. El caro, sí. Eso nos lo enseñó Miquel, porque era uno de los softwares más caros y cerrado. Ah, mira, vale, ok. No pillaba el concepto. Claro. Vale. Vale, pues lo compró Oracle, compró Sun Microsystems, que a su vez desarrollaba OpenOffice, y dijeron, pues bueno, no, pasamos de esta peña, que no hace más que ponernos trabas, y vamos a hacer LibreOffice. Ajá. Y LibreOffice, pues eso. Una suite ofimática. No es que sea una cosa de ahora, que digamos, va, es que hasta ahora hemos tenido Office y ahora nos hacemos nuestro LibreOffice. No, o sea, LibreOffice viene de tanto OpenOffice y otros software anteriores que se llamaban StarOffice y anterior. Lleva muchos años de desarrollo, es un software muy, muy avanzado. Nosotros también trabajamos todos los días con él. No todos los días, no, pero casi todos. Yo creo que todos los días. Al final hay que escribir documentos, contabilidades, historias, y se utiliza en el día a día y, vamos, todo lo que cubre Microsoft Office, LibreOffice también lo cubre. ¿Qué podemos decir? Tiene un que se llama Writer, el editor de texto, hojas de cálculo, bases de datos, igual que tiene pues Microsoft con Access. Presentaciones con Impress, y se me está quedando algo por ahí. Sobre todo una de las de los diagramas también. Que lo estuviste usando. Sí, lo estuve usando el otro día. Draw. Draw, que no sé qué sería en la suite de Office. No sé ni si estaba. Yo creo que la suite de, en ese caso, es Paint. Y creo que ni se le acerca. Vamos a continuar hablando de Internet en general. Porque ¿qué pasa cuando no nos carga Google? Que Internet no funciona. Internet no es Google, como piensa la mitad de la gente con la que he hablado, que siempre dice lo mismo. Pero si Google no se abre, Internet no funciona. Y si no sales en Google, tú no existes en la vida real. Eso está claro. Pues vamos a hablar de otros buscadores que son igual o más interesantes que Google, y aunque hay muchos, nosotros os vamos a poner solamente una alternativa por hablar de una, que es DuckDuckGo, el pato que va. Quack, quack. Quack, quack. Funciona muy bien, la verdad es que es un buscador que tira guay. En este caso sí que tengo que decir la verdad, no es Google. Ni el algoritmo de búsqueda es el mismo, ni los resultados son los mismos, pero está muy avanzado y funciona muy bien. No me acuerdo cuál es la URL de este buscador, por lo que vais. DuckDuckGo será. Sí, ¿tienes ahí? Me imagino que .com o algo así, pero. Sí, eso es. Pero en todo caso, buscarlo en Google antes de empezaros a perder en la barra de direcciones de vuestro navegador. Buscad DuckDuckGo en Google para no usar Google. Para dejar de usar Google. Lo dicho, que no tiene el mismo algoritmo de búsqueda que Google, evidentemente, porque es más cerrado que... No voy a hacer este comentario. pero que está muy bien y que realmente funciona, y sobre todo para buscar cosas como P2P, enlaces y este tipo de historias, funciona muy pues guay. Pues te lo confirmo, es DuckDuckGo.com y aparece un patito con una pajarita. Con una pajarita roja, ¿verdad? Sí, muy, no, es verde. ¡Ah, mierda! A lo mejor hacen como Google, ¿sabes? Que cambian un poco la imagen cada 3x4. Fijo que le cambian la pajarita todos los días. Fijo. Mañana lo compruebo. Mañana lo comprobamos. Pues lo dicho, DuckDuckGo.com y probadlo, que yo creo que sí, está bien y que os va a funcionar. Me pondrán un pañuelo los días de fiesta. Exactamente. No sabemos. Bueno, pues DuckDuckGo y ya sabéis dónde tenéis que buscar. Bueno, yo así como pequeña anotación me acuerdo de que antes de que estuviera Google, y yo creo que la mayoría de los, bueno, de los mortales, iba a decir, de los que no se han muerto desde entonces, usábamos uno que se llamaba Hasta la Vista. Hoy hemos estado... Hasta la Vista era más como Juárez. Yo era más de Yahoo, ¿eh? Hoy hemos estado en el cementerio de Almique, en Bermeo, y ¿tú te acuerdas qué es lo que pone cuando entras al cementerio? Guorengarana suok bei izango zare, que traducido es... Lo que nosotros ahora somos será lo que vosotros seréis. Yo creo que es un poco por tocar los cojones. Y bueno, ahora comentando lo de... Sí, pero que estate aquí con respeto, quiere decir, mira, haz lo que quieras. Haz lo que quieras porque tú vas a estar aquí. Seguimos después de este breve lapso. Sí, es lo que tiene... Somos natural, como la vida misma. Andoni lo decía el otro día. Viti Chashua, natural, como la vida natural, misma. Natural, tío, déjate fluir, como diría Zico, life, ¿no? Life is life y esas cosas. Sí, bigote, my friend. Bigote, sí. Bigote, my friend. Bueno, como siguiente servicio, siguiente alternativa, tenemos... Bueno, la peña, al final no están usados, sí, no, sí, Dropbox. Sí, ese lugar en internet donde se guardan archivos. De hecho, creo que ahora Google Drive le está quitando cacho. Bueno, pero yo me acuerdo que antes de que estuviera Dropbox, había un software para Ping que lo instalabas y utilizaba Gmail como almacén de archivos. O sea, lo usaba... Asier, un saludo desde aquí, tío. Asier, el de nuestra clase, lo usaba Dropbox. No, o sea, Gmail como... Para guardar las películas que se descargaba. Sí, que estaba todo el día descargando. Asier, tío. Asier, sé que no nos estás escuchando. Yo tampoco escucho tu programa de radio. Lo escuché cuando lo estrenaste. Que no es poco. Me gustó, aunque fuera del rollo hip hop ese que te gusta. Joder, no me acuerdo cómo era. No me acuerdo cómo se llamaba. Escalería Sounds o algo así era. No sé, no me acuerdo, tío. Bueno, Asier Martín. Y a la siguiente te hacemos propaganda. Saludos desde aquí, aunque no nos escuches. Bueno, pues él, además este sí era usuario, sobre todo de redes P2P, se descargaba toda la vida y por haber, teras. Podía llenar el datacenter de Google con toda esa información. Pues sí, él me enseñó, creo que me lo enseñó él, de hecho, ese programa que te lo instalabas y funcionaba Gmail como si fuera Dropbox. Y supongo que luego, pues a una peña habrá dicho, coño, y si hacemos esto, pero sin que la peña se tenga que instalar esto, ni Gmail ni cosas raras, y dijeron, pues me hago Dropbox. Una de las cosas que creo que por la que Dropbox empezó a comer el pastel, porque Google Documents en su momento ya existía y podía subir ficheros, es que integrabas el servicio en la barrita, en nuestro caso de Linux, o en Windows, me imagino que también en su barra inferior azul esa de la esperanza. Pues sí, en una carpeta, ¿no? Rollo carpeta sí, compartida eso, o algo tenías, de eso. Tenías una carpeta donde también podías ir metiendo los ficheros y automáticamente se hacía... O sea, lo que sé, los usuarios de Windows llaman de toda la vida carpeta compartida. Ajá. Hacer eso a lo gratis y en internet. Claro, para eso también hay que tener pasta, ¿no? Píllate un servidor ahí. Ahora creo que no hemos planteado todavía cuál es la alternativa y nos estamos yendo. La alternativa a Dropbox... Sí, es que ya son los recuerdos aquellos difusos. La alternativa es OwnCloud, un proyecto iniciado hace mucho tiempo por KDE, que costó, ¿eh? Costó que la peña se difundiera. De hecho, yo creo que se ha difundido más que nunca este año. Mm. Pero yo me acuerdo que la Academy de Bilbao, no sé si fue 2010 o 2011... 2010 igual. 10, me imagino. Encuentro de KDE en Bilbao, yo estuve preguntando a los desarrolladores de cómo iba el estado del desarrollo, porque entonces tampoco es que se avanzara mucho. Bueno, hoy en día se ha extendido más, la verdad es que está mucho mejor que cuando lo probé. Hay más proyectos también colaborando dentro de OwnCloud ahora. Sí, o sea, comenzaron los de KDE, pero luego entraron Genome y luego no sé si OpenDesktop o una de estas también. Al final se trata de tener un lugar... donde, como su nombre dice, OwnCloud, tener la nube propia. Y la nube propia no es solo tener un repositorio de archivos. Que ahí es donde juega a favor de Dropbox. Ahí es donde juega, ese es su punto a favor, porque además de archivos puedes guardar contactos, Puedes guardar, ¿qué más era? Contactos, calendarios, enlaces, no sé si también, calendarios, es un poquito para administrar tu vida diaria, o lo que se suele llamar PIM, de Personal Information Management, organización de información personal, aparte de archivos, claro, puedes hacer archivos, carpetas, usuarios. Puedes integrar tus cuentas de correo, ya he conseguido, como ya he conseguido hacerlo, puedes integrar tus cuentas de correo dentro de OnCloud. Sí, sí, o sea que es una herramienta muy potente. Al final puedes acabar teniendo email, calendarios, archivos compartidos, enlaces. Y esto es guay, y por ejemplo, para centros sociales y tal, ¿no? Tener un servidor de OnCloud. Y que desde tu casa, desde donde estés, desde el instituto, desde el curro, puedas compartir ficheros con peña, con la demás peña que habitualmente está por la Ocupa y o por el Gasteche, y tener todo más o menos centralizado en un servidor y que todo el mundo podamos tener acceso, ¿no? Incluso tener permisos por grupos de usuarios. Sí, además de eso, también, y volviendo un poquito al tema de Dropbox, pues una de las claves de su éxito pudo ser el tema de las carpetas compartidas. Aquí tenemos en OnCloud también trae soporte para el protocolo WebDAV, que es un protocolo para compartición de documentos y versionado, que al fin y al cabo se puede utilizar como un repositorio de archivos, creándote tú una carpeta en tu ordenador. Uses Windows, uses Linux, uses hay, Mac. En Ubuntu, por lo menos, hay una aplicación que te descargas y hace este trabajo, que es muchísimo más simple. Y además de eso, también tiene la opción de, cuando estás encima de un fichero, no sé si lo hace con carpetas, esto no lo he probado, pero si estás encima de un fichero y le das a compartir, también te permite mandar el enlace de ese fichero por correo, por redes sociales y pasárselo a otra peña, pues por blog. Sí, la integración de OnCloud para cliente, ¿no? Eso es. Sí, es lo que decíamos un poco, que el objetivo también de OnCloud, aparte de eso, era poder integrarlo con nuestros escritorios. Los escritorios mayoritarios en sistemas libres suelen ser o Genome o KDE, Unity en Unity lo habrás probado, me imagino, ¿no? No, lo he probado en XFCE. En XFCE, vale. En casa no me tira el Unity con el ordenador que tengo. Vale. No, XFCE se basa mucho en Genome, o sea que seguramente para Genome funcionará. KDE no lo he probado, pero ya lo probaremos. Hay integración. Me han asegurado que hay integración, sí, para todos. Y no, estoy seguro que en XFCE funciona. Me lo imagino, además, es un proyecto conjunto de todos los escritorios. Sí. Oye, un inciso, además, tengo una duda yo acerca de ello. El Dropbox, la capacidad que tiene, si no me equivoco, eran 2 gigas, ¿puede ser? A mí me suena que eran 2 gigas. Como free son 2 gigas, y si pagas puedes coger 16, 32... Sí, y OnCloud como servicio dan, no me he dado cuenta. OnCloud también te permite hacer lo mismo. Al final, el modelo de negocio es un poco también parecido al de Dropbox, ¿no? También tienen el software as a service este, y lo que te permiten es usar sus discos duros para usar tus propias instancias de OnCloud, pero bueno, eso no me mola, tío. Sabemos a qué, ya eso es otra pregunta, ¿no? Sabemos a qué nos exponemos cuando hacemos eso. Subir archivos a Gmail, subir mensajes, informaciones, nuestros contactos. O sea, yo creo que ahora mismo Google sabe todo lo que tengo. Bueno, el otro día con Android se me petaron los contactos y casi me cago en todo. En todo caso, lo guapo de OnCloud es que puedas instalarte ese servicio en tu ordenador, traértelo a tu propio servidor o a tu propio ordenador y compartirlo desde ahí. Sí, eso es la buena, ¿no? Que poder tenerlo tú y ahí ya olvidarte de ello, tener un disco duro de 1 tera y oye, pues mira, ahí aquí me puedes meter todo lo que quieras. Eso es el disco duro del amor, es que le puedes meter todo lo que quieras. Y hablando de discos duros del amor, vamos a meter... Creo que te estás adelantando. Sí, ahora tenemos nuestra canción estrella, tío. Oh, es verdad. Que a lo mejor, era una sorpresita para el final. De hecho, a lo mejor con un poco de suerte tenemos sorpresita después de la canción, pero no sé. No sabemos. Pues, bueno, que entre, ¿no? Vamos a meter la canción del Jaquita. Y bueno, no voy a decir nada más. La canción del Jaquita, disfrutadla. Escuchadla. Soy un hacker muy honrado, que me gusta lo mejor. Los cacharros no me faltan, ni el AP ni el servidor. Navegando en mi portátil por la red yo me voy. Los DNS y el router los me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, servidor. Ay, niño Linux de mi corazón. Me gusta tocar el hardware, me gusta usar Ion. Mi pingüino me acompaña cuando toco mi canción. Me gusta tomar mis copas, la cerveza es lo mejor. También el grog morado con sus cumbres da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, servidor. Ay, niño Linux de mi corazón. Me gusta tocar el hardware, me gusta usar Ion. Mi pingüino me acompaña cuando toco mi canción. Me gusta tomar mis copas, la cerveza es lo mejor. También el grog morado con sus cumbres da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, servidor. Ay, niño Linux de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, servidor. Ay, niño Linux de mi corazón. Ella era Black Hole, la canción es Copyleft. Y si no recuerdo mal, se llama La canción del Jaquita. Y la grabó, nosotros pensábamos que sola, pero hemos visto que hay unas voces por detrás, que ha tenido colaboraciones, que ahí hay un ejército de frikis. Y eso, es que, escucha, eso es que escuchabais no era un mercante, era mi móvil encima de la mesa que estaba vibrando. Vamos a continuar. Sí, ¿por qué será que todos me habéis mirado a mí como si hubiera hecho algo, sabes? A ver, el de los sonidos eres tú, ahí, el de los latigazos y Windows apagando, tío. Pues lo dicho, la canción del Jaquita, que la podéis encontrar en archive.org. A ver, David, eso por la de antes. Y ahora vamos a hablar de documentos colaborativos, de cómo podemos, por ejemplo, redactar un acta de una asamblea entre todas de forma colaborativa, donde todas podemos aportar en un mismo documento y a la vez, que es una de las cosas buenas. Como alternativa a Google Docs, os queremos presentar PiratePath. PiratePath, tampoco me acuerdo de la extensión que tiene el dominio, pero Joseba me lo está mirando. Y es lo que podríamos decir la alternativa a texto escrito para Google Docs. Esta página web está basada en un software que se llama Etherpad, que al igual que todo o casi todo lo que os estamos presentando, lo podéis descargar e instalarlo en vuestro centro social para no depender de ninguna empresa ni de nadie. Y piratepath.net. Perfecto, pues en piratepath.net podréis encontrar el software que necesitáis para empezar a generar vuestras actas colaborativas, y sobre todo pasándoos un enlace, algo que es muy cómodo, pasándoos un enlace por email, no tener que enviar versiones de documentos una y otra vez, que es un coñazo tremendo. Lo dicho, piratepath.net. Sí, además lo bueno que tiene es que, además de escribir o hacer esos versionados y mil cosas que hace, es que puedes, o sea, de hecho, tienes un chat, pueden entrar varios usuarios, cada usuario se puede identificar, puedes ver con quién estás trabajando a la vez, y luego puedes usar el chat que está abajo a la derecha. La utilidad del chat es cuestionable en Etherpad, porque nosotros al final, no sé cómo lo hacemos, es el caos que nos rige. Hacemos el chat en el propio documento. El propio documento. Empezamos a hablar y a ver, ¿qué has puesto aquí? ¿Y esto por qué? Y haces el chat y luego lo borras. Para no tener que hacer esas guarradas, porque luego queda en el historial. Sí. Además, el historial va tecla por tecla. Luego le das al play y te hace como un vídeo de cómo se ha ido generando el documento. Es una cosa súper guapa, que yo he visto en algunos vídeos y que yo he hecho en alguna ocasión. Piratepath.net te ofrece la posibilidad de grabar todo lo que has hecho en un vídeo. Tenemos una llamada. Mientras va entrando y tal, será otro pirate de deciros eso, que si le das a play puedes ver la evolución carácter por carácter de todo. Sí, además quien lo ha hecho, salen colorines el autor, muy guapo. Está guapo. Me está llamando la yegua. Nos está llamando la yegua. La yegua. Contéstale. Contéstale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La yegua te llama, contéstale. Hace rato ya que han pasado. Caixo, Laura, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Ahí está. Buena tarde. Ya vi por el Twitter, Joseba, ahí haciendo platos culinarios, lo que habéis aprendido con Gizi.net, ¿eh? Sí, anoche estuve haciendo crepes salados en este caso. Ah, ¿estuviste haciendo crepes? Sí. Yo no lo he visto. Sí, lo puso por ahí en las redes sociales y luego me dijo, foto. Muy bien, pues Laura, ¿qué tal? No nos puedes estar escuchando porque esto se va a emitir la semana que viene por un problema que hemos tenido con... de comunicación con los que compartimos estudio. Estás en el futuro, hemos llevado al futuro. Pero tú siempre estás en el futuro. Te estamos ofreciendo la posibilidad de vivir en el futuro. ¿Se puede subir el volumen, por favor? Estamos a tope. Es esto de la omnipresencia, ¿no? La omnipresencia es que estás en muchos sitios a la vez o que sabes estar en los sitios antes de tiempo. Pues tú has sabido estar antes de tiempo. Y una semana, que son 7 días. O que son muchas horas. Me gustaría saber qué voy a estar haciendo durante una semana. A todo esto. Estoy instalando fibra óptica en algún sitio. Hostia, seguro. Configurando algún servidor para conectar con la... Hoy hemos descubierto que igual tenemos necesidad de echar fibra óptica por algún sitio, ya te lo contaremos. Muy bien. Pues yo ya cuando vaya implantando, ya iré dando... Por cierto, Black Hole. Dime. Te corto, pero sabes, en la primera idea de llamarte era porque hemos puesto la canción del Jaquita. Y claro, como no me llamáis nunca, pues mira, pues como no te llamamos nunca, te podíamos llamar mal. Te llamamos un montón de veces, hasta de juerga. Sobre todo ha dado coñazo, pero bueno. Sí. Bueno, pues la canción de Jaquita hemos puesto. ¿Esa de cuándo es? Muy honrado, que me gusta lo mejor. Esa. Está muy bien. ¿Cuándo grabasteis eso? Pues hace 2 o 3 añitos, cuando estábamos con Actitud FM, ya eran los últimos días del programa, pero bueno, nos vino la vena friki de cantar canciones de estas y... Bueno, nos ha venido bien ahora para la vena friki de Viti Chashua. Muy bien, Viti Chashua. Viti Chashua. Bueno, cada vez lo llevas mejor, sí, ¿eh? Sí. Es Mar de Beats. Ah, y yo mi euskera ya sabéis tú. Bueno, tu euskera es mejor que el de otros muchos que de Bilbao que ni siquiera lo intentan. ¿Pachi López, o qué? ¿Cómo? Que el de Pachi López. Por ejemplo. Y eso costó millones, Sin ir más lejos, si nos ha salido más barato que tú aprendas euskera porque has aprendido en base a pinchos que pagarle a Pachi López las clases de euskera. Muy bien. Pues nada, Laura, muchas gracias por haber llamado y nos vemos dentro de muy poco, seguro. Dentro de 2 semanas nos puedes volver a llamar y esta vez sí, en directo. Sí, y si no, también nos queda... ¿Qué? ¿Anunciamos algún evento? ¿Quieres que lo anunciemos, Laura? Ah, sí, mira. ¿Yo algún evento? Sí, no sé, algo que se te ocurra, sí, mira, por encima. Pues este sábado nos vamos a tirar fibra óptica en Vic. Eso no es un evento, Laura. No, te decía que si estabas organizando algún evento que quisieras difundir. No, me he puesto a organizar nada. Vale, eso quería saber. Como montas muchos eventos, quería saber eso. Bueno, pero no, tienes... Monto uno al año. Ah, pero... ¿Quieres difundir algo sobre eso ya que estás en una radio o no? No, de momento no, porque vale. Es que esto está más verde que... Yo qué sé. Bueno. Que la pared en la que están estos tres, que ya verás qué verde está. Hostia, está muy verde. Pues no te preocupes, que cuando lo tengas un poco más maduro, haremos un monográfico sobre tu evento. El evento. Y estaremos en el evento. Ahora, en mayúsculas. El evento. Estaremos allí. Black Hole Event. Pues una cosa, para que estemos, para que ya que está verde y todavía hay tiempo de organizar, solo pedimos una cosa. Ratafía, que no se acabe. Por favor, que no se acabe jamás, sisplau. Pues lo dicho, Laura. El señor Codina, pues. ¿Cómo? Hablaremos con el señor Codina, que es el fabricante de la ratafía Rousset. Pues dile al señor Cosina. Codina, hombre. Que se haga un barril de 50 o de 100 litros que va a hacer falta. Y luego se manda a Perulena a hacer el anuncio. No problema. No hay problema, yo funciona. Y este año iremos más vascos todavía. Quiero Arte y Egunov o Gabón. Venga, ahí está, todas. Venga. Como aprende, venga. Mejor que Pachilo. Pásalo bien, agur. Agur. Pues después de la llamada de Black Hole, que era la chica, para que luego digan que no hay chicas en el software libre, que hizo la canción del Jaquita junto a sus demás compañeras, pues bueno, aquí hemos estado un poquito divagando, natural, como la vida misma. Natural, como la vida misma. ¿Agradable? No, agradable. No sé... Agradable. No sé cuál es la última, el último punto que hemos tratado antes. El de documentos. 7, Pirate Paz, estaba hablando yo. Pues vamos a continuar con el siguiente punto. Vale, continuamos. Y de hecho esta herramienta, la que vamos a presentar ahora, tiene Pirate Paz, o sea, tiene un Etherpad dentro de ella. Y bueno, digamos que se llama Lorea. Lorea es el software que está implantado en redes sociales como Arte Libre Digital o como N-1. N-1 es una red que se hizo famosa con todo el movimiento del 15M, aunque... ¿Es anterior? Es anterior, es bastante anterior, que muchas veces se califica como la red del 15M. ¡No! Es la red que utiliza el 15M. Dejémonos claros. Esto es hacktivismo. Y hacktivismo... O sea, te cagas. Ya está. O sea, no puedo decir más cosas de hacktivismo. Yo porque... sí te puedo decir. No me habrás sacado el artículo de la Wikipedia. Ah, eso sí. ¿Ves cómo tengo razón? Eso sí. Bueno, Lorea. Bueno, se utiliza allí. Vamos a. Aparte de quién lo utiliza, vamos a ver un poquito lo que es. Lorea es un software para redes sociales. Se basa en un software que se llama Elg. ¿Vale? Esa es la base. Se coge Elg y además se le meten unos añadidos, unos plugins, para que tenga más funcionalidades. Y además tiene un punto fuerte, que es que en distintos servidores se pueden instalar distintas instancias de Lorea y estos servidores se comunican entre sí. ¿Que se comunican qué quiere decir? Que se federan. Vale, se federan. Que se federen quiere decir que yo con un usuario en un servidor puedo acceder al contenido de otro servidor y puedo verlo. Y no se duplica, simplemente se enlaza. O sea que la información siempre está donde tiene que estar. Toda esta información va cifrada y tenemos funcionalidades... Como pueden ser calendarios de grupos, pueden ser álbumes de fotos de grupos. ¿Qué más tenemos? Tenemos tareas, vídeos, wikis de colaborativas, el Etherpad que habíamos dicho, blogs, unas cuantas herramientas más, un montón, y una que está muy bien también son los foros. ¿Por qué? Porque cuando creamos un foro, automáticamente se crea una lista de correo para que todos nos coordinemos. O sea, el foro lo puedes utilizar o escribiendo en el foro o a través de una lista de correo. Y como es muy largo de explicar, lo he intentado condensar lo máximo posible. ¿Dónde podemos encontrar Lorea? Lorea está en lorea.org, es lorea.org porque el .cc es N-1. Es N-1. Lorea.org. A partir de ahí vais a ver distintas instancias de Lorea que se llaman semillas y veréis un poquito la teoría de por qué se llama Lorea. Y luego empieza el texto con Lorea significa flore en euskera porque trata la teoría de las semillas y bla, bla, bla, bla, bla. Decir también que podéis pedir a las amigas de Lorea que os creen vuestra propia red de trabajo dentro de su servidor, que lo van a hacer encantadas y que, por ejemplo, para ocupas o para proyectos así un poco sociales, pueden tener su propia red social interna o externa, como lo quieran, dentro de un servidor que realmente es seguro. Y para pasar con el siguiente punto, y aprovechando que estamos empezando a hablar de redes sociales, aunque Lorea no sea una red social, sino una herramienta de trabajo, vamos a empezar a hablar de Diáspora. En este caso, Diáspora lo quiero usar contrarrestando a Google en Google Plus o a Facebook en Facebook. Podríamos usar Diáspora. Diáspora es una red social que hicieron unos en la universidad, en una universidad de Estados Unidos que no recuerdo. No me acuerdo dónde era. ¿Sería en Berkeley o así? No. Machachuches. No, tampoco. Ay. No me acuerdo, la verdad. Sí, ahora consultamos. Yo le he dicho porque mola el nombre, si no. Y en todo caso, bueno, si entráis dentro de diáspora.com, podréis encontrar una instalación de Diáspora. Y lo mismo que con todas las anteriores, si os la queréis descargar en vuestro propio servidor dentro del Gasteche, podréis usarla. Y para empezar a ir cerrando, vamos a meter la última canción que tenemos. Sí, preparada. Se la dedicamos a Windows y a Lot. Se la dedicamos sobre todo a Lot, que la descubrimos allí y está hecha por un chaval de allí. Y bueno, simplemente la vamos a poner y vosotros... De hecho, estuvimos en su casa sin saberlo. Estuvimos en su casa sin saberlo, o sea, en la que un día antaño fue su fuera casa. A su casa, a su dulce hogar, y conocimos a su madre. Impresionante, Windows. Tócame el Windows, dice. Estoy esperando tu pendrive, dice. Sí, a ver, recomendamos no solo escucharlo, sino verlo. Sí, realmente buscar en YouTube a Tócame el Windows. El baile se sale, ¿eh? Britney baile... Spears en sus mejores tiempos te hace una coreografía tan brutal. Eso está, lo has definido. Claro, está claro, es para verlo. Lo has definido mejor que nada. Y bueno... Me mola su gorra, ¿eh? Hostia, la gorra y el chaleco de brillos ya lo flipas. Bueno, hablando de Tócame el Windows, porque así lo dice, digamos que hay alternativas. No solo me tienes que tocar el Windows, me puedes tocar otras cosas si quieres. Es decir, Linux, y además dentro de Linux puedes tocarme como tú quieras. Puedes tocarme con Ubuntu, puedes tocarme con Debian, con Arch, o con Fedora, o lo que tú quieras. ¿De qué estoy hablando? De otro sistema operativo y de distribuciones. ¿Y de Mandriva? ¿Qué fue de Mandriva? ¿Se sigue Mandriva haciendo? Sigue adelante. Mandriva, bueno, Mandriva acuerdo, se iba a caer o algo. Yo, ¿no?, me acuerdo que Axel usaba Mandriva, tío. Mandriva, ay, en clase el primero que usaste tú fue Mandriva, sí, me sí, suena sí. A mí. Sí, yo sí, el primero sí. Que usé fue Mandrake, que fue el anterior de Mandriva. Bueno, nos lanzamos. Windows caca. Mac caca. ¿Vale? ¿Un sistema operativo qué es para la gente normal eso? ¿Windows o Mac? Todo esto es software cerrado, es software propietario. Si falla tienes que esperar a que lo arregle. No puedes ver el código, no lo puedes estudiar. Y además lo peor de todo, no lo puedes compartir. Y sobre todo es que es un virus gigante. Y lo de Mac encima es que me toca mucho los huevos. Que hayan cogido, aunque sea legal, que hayan cogido BSD y lo hayan cerrado para hacer su propio sistema operativo, sí. Me toca los huevos de sobremanera. Digamos que lo que han cogido de BSD es el núcleo, que es la parte más importante de un sistema operativo. Es al final lo que se comunica, lo que hace que se comuniquen los programas con el hardware, con todos los dispositivos, lo han cogido y lo han cerrado. Y de hecho es que ni siquiera lo mencionan, o sea, aunque sea que lo digan. Nada. Bien, ¿cuál es la alternativa? ¿Utilizar Windows o utilizar Mac? Vale, la más extendida es utilizar Linux. Linux es otro sistema operativo. Digamos que es como si fuera un Windows o un Mac, solo que bien hecho, y además es software libre, por lo cual eso lo podemos estudiar, compartir, podemos hacer lo que queramos, hasta lo podemos vender si queremos. Debian, Ubuntu, Mandriva, todo esto, ¿qué es? Son distribuciones de Linux. ¿Qué quiere decir esto? Que es Linux, pero montado de formas distintas. Pruebas la que quieras y la que con la que más cómodo te sientas y ya está. La usas. Traen software distinto y están configurados de diferente manera. Esa es la diferencia. David utiliza Ubuntu, Aitor utiliza Kubuntu, que es Ubuntu con otro escritorio distinto. Que se llama KDE. Y yo utilizo Debian con KDE. O sea, cada uno tiene... Y Unai utiliza también Debian con KDE. No, utiliza sí. Kubuntu. Kubuntu con KDE. Kubuntu. Utiliza Ubuntu con KDE. Somos ¿verdad? Mayoría. Y luego también, aparte de Linux, hay otro sistema operativo o otra familia de sistemas que son los BSD. Que es muy parecido a Linux, también software libre. Incluso permiten que su código se cierre. De eso es de lo que hablábamos, de que Mac se aprovechó. Y teniendo en cuenta que vivimos en el tiempo de las tablets, en el tiempo de los smartphones y en el tiempo de necesito estar en todos los momentos, en todos los sitios, en todos los momentos, vamos a hablar de mensajería instantánea. Y vamos a hacer alternativas al Google Plus Hangout, o como coño se pronuncia eso, el Skype, el Google Tag y el MSN Messenger, si es que alguien lo sigue utilizando. Habíamos quedado que era Hangout. Hangout. A mí me suena a toallitas de niño para limpiarse. Es que... Renault Hangout. Creo que hay una marca que se llama parecido. Si nos vamos a mensajería instantánea, tenéis que saber que por un lado podéis usar dentro de cualquier sistema operativo Linux una aplicación que se llama Pidgin y que se puede conectar a cualquier protocolo de los que ya os he mencionado y encima además a Jabber. Jabber es un protocolo libre que nos permite comunicarnos de forma más libre. Sí, para que dude de la calidad del protocolo, simplemente decir que es el mismo sistema de comunicación que utiliza Google Talk. Pues... que no lo ha hecho Google. Exactamente. Pidgin, acordaros, P-I-D-G-I-N, y con ese programa vais a poder chatear con toda la gente que queráis hacerlo. Continuar con videoconferencias. Las videoconferencias, olvidaros del Skype. El Skype no existe. Podemos usar herramientas. Ya le va pillando el toque. Sí, pero me cuesta, hasta que se pone... No funciona, tío. Skype. No. Podemos usar Big Blue Button. Big Blue Button es una solución para... desde ahora BBB. De ahora en adelante BBB, que es mucho más fácil de pronunciar. Sí, te trabas la lengua un poquillo, ¿eh? Podéis utilizarlo para videoconferencias con otra gente, como hoy por hoy usáis el Skype, y además de eso, yo esto Skype no sé si lo permite hacer, te permite cargar documentos y compartir presentaciones. No permite, por lo menos hasta donde yo sé. Pues BBB te permite cargar presentaciones con otra gente, y por ejemplo, pues enseñar un documento, enseñar una presentación de algún proyecto, cualquier cosa. Sirve para más de una persona, por lo tanto más de una podemos estar conectadas a ese servidor y estar todas haciendo, por ejemplo, una asamblea virtual de forma muy decente. Y por último, estaba hablando del mundo de los móviles y de los smartphones. Tenemos que hablar de WhatsApp. Vale, WhatsApp, todos, seguro que todos sabéis lo que es el WhatsApp. Los dibujitos WhatsApp. De WhatsApp son brutales. Los dibujitos del WhatsApp. Y bueno, seguro que muchas de vosotras lo utilizáis. Comentaros que hay un software que ha hecho un agente de Bilbao que se llama Spot Bros y que hace exactamente lo mismo que el WhatsApp, además de añadirle unas funcionalidades. La gente del 15M lo usa mogollón, porque además de que todos los mensajes que van dentro del sistema, o sea, los que tú me envías a mí y los que yo te envío a ti, van cifrados, que es una de las cosas que WhatsApp, por ejemplo, no hace. Además de eso, nos permite crear grupos dentro de la aplicación para meter a muchísima gente. Eso, por ejemplo, el WhatsApp sí que lo permite, pero otra, por geoposicionamiento, te permite enviar mensajes a peña que está, por ejemplo, a una distancia de 2 kilómetros tuyos. Y me diréis, ¿para qué queremos esto? Pues, por ejemplo, para avisar que están desalojando Cucucha. O para ligar. Tipo walkie-talkie. Para no centrarnos siempre en los sufrimientos. Y nada, chicos, vamos a ir cerrando, que ya nos está llegando la hora. Bueno, un colega de Guisa también nos prometió una charla sobre WhatsApp en las siguientes KKKP para hablar de cómo sí, interceptar mensajes. De esto ya hablaremos también, que creo que no hemos hablado en la radio. Sí, vamos a dejar un poquito para la semana que viene, eso, o mejor la siguiente. Hablaba de cómo un poco interceptar los mensajes, ver cómo no van cifrados, ver un poco las inseguridades de que nos ofrece WhatsApp. Pues lo dicho... Bit y Chasua, os hemos enseñado mogollón de alternativas, os hemos hecho a todas un poco más libres, así que el especial brutal ha sido este. Si nos llegan a dejar, podemos estar hablando otra hora de otras aplicaciones, pero no lo vamos a hacer. No, que además nos reclaman. Así que os recordamos que estaremos aquí dentro de 2 semanas, que esto lo escucharéis la semana que viene, en el futuro, por lo tanto no sé ni en qué día estaremos aquí. La semana que viene, porque como se emite la que viene, pues la que viene de la que viene es la que viene. Bueno, pues... para cuando lo escuchen. En todo caso, os avisamos por Twitter. A ver, ¿qué te hace falta? ¿Un DeLorean, tío? Sí, para volver al pasado. Irola y Ratia, chicos, Viti y Chasua, es que ricasco por habernos escuchado y es que ricasco a las que nos habéis llamado. Las nuevas tecnologías con la política y le llamamos activismo. Bidit Sasoa. Bidit Sasoa, mezclamos las nuevas tecnologías con la política y le llamamos hacktivismo.